Adriana, buen día. Cristina y Flor, te saludamos. Buenos días, Cristina Buen y día. Florencia, y buenos días para toda la audiencia. Bueno, me imagino que todavía enojados luego de estas declaraciones, ¿no? Lamentables del gobernador Wedeltinek. Mira, más que enojados, nosotros estamos asombrados porque, bueno, no tenemos nada que ocultar. Nosotros somos trabajadores que no vivimos del Estado, trabajamos para el Estado y en mi caso particular, yo no tengo licencia gremial, con lo cual trabajo, voy a cumplir con mi trabajo todos los días y además cumplo mis funciones gremiales. Decimos asombrados porque la realidad es que el gobernador de la provincia salga a hacer estas manifestaciones así tan livianamente y además tan mentirosas, ¿no? Porque claramente quedó demostrado ayer con el recibo de sueldo de mi compañero que no gana 90 mil pesos, yo tampoco gano 90 mil pesos, todavía no llego, así que me tendrá que hacer unos aumentos para llegar. Y esto, bueno, por supuesto que las mentiras tienen patas cortas y cuando uno miente para desacreditar lo que el otro está haciendo, se queda en evidencia tempranamente, ¿no? La realidad es que las asambleas son multitudinarias, no. Va en toda clase de gente, desde niños, jóvenes, adolescentes, y gente mucho más grande. Pero sobre todo hay mucho joven, que es el que entiende que digamos, la negatividad de esta planta va a ser en el futuro, y bueno, ellos tienen que defender el futuro y hay que defender la Patagonia. Por eso que no entendemos de dónde saca esta información de que solamente hay gente jubilada que gana ese dinero que dice, evidentemente o está mal asesorado o le pasaron mala información, bueno, o está muy enojado. Y cuando él habla de que, por un lado, dice que las asambleas se componen, habrá que ver quiénes van, o sea, nos deslegitima como vecinos de Viedma, ¿sí? Porque si bien somos dirigentes gremiales, también tenemos conciencia ciudadana y por eso que desde el mismo momento en que se habló de la planta nuclear y desde que se empezaron a hacer estas asambleas en la catedral, nosotros participamos y también pusimos el sindicato para que se haga una charla informativa de lo que significa una planta nuclear. Con lo cual nos deslegitima, nos los de, nos, ay, perdón, nos deslegitima como vecinos, ¿sí? Porque nosotros estamos participando también como vecinos, no solamente como dirigentes gremiales que defendemos los derechos de los trabajadores. También entendemos que cuando algo no corresponde, la gente que nos conoce sabe que nosotros somos coherentes y vamos a estar en la calle cuando sea necesario, porque entendemos que es el pueblo el que no quiere esta planta nuclear y nosotros formamos parte de este pueblo. El intento también de desviar, ¿no? La atención para otro lado en medio de esta visita, de esta comitiva de técnicos y empresarios chinos, ¿no? Sí, totalmente. Lo que buscó en algún punto fue ocultar su propia información que se dijo desde gobierno que no iba a haber, que no venía ninguna comitiva china, que no estaba nada previsto, que es lo que nos dijo a muchos de los que estuvimos preguntando y también a muchos periodistas. Y una vez llegada la comitiva, se encontró con que, obviamente, como digo yo, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Entonces había que desviar el tema y pensó que la mejor manera de desviar el tema era diciendo los sueldos que cobrábamos nosotros, que no somos los únicos que vamos a esta marcha y a estas asambleas. Hay muchísima gente de como digo, de todos los sectores, de todas las edades. Pero bueno, evidentemente buscó deslegitimar estas asambleas a través de nosotros que somos representantes gremiales y que, bueno, nos conoce bastante gente. Así también la gente nos conoce y sabe que si estamos en la calle es porque estamos reclamando por algo y no porque estemos solamente en contra del no por el no o porque estemos haciendo algún tipo de campaña. Adriana, ¿recibieron solidaridad por parte de otros sectores de trabajadores? Sí, por supuesto que sí, fuimos, nos llamaron los bastantes compañeros, gremios hermanos, compañeros de trabajo, bueno, y la gente que nos conoce, ¿no? Todo el mundo se solidarizó y se espantó por estas declaraciones que hizo el gobernador, porque realmente no tiene sentido lo que dijo. Sinceramente, creo que en vez de deslegitimar al pueblo, lo que tiene que hacer es escucharlo, y si el pueblo habla, por algo habla, ¿no? Porque también es cierto que desde que se habló de que se va a instalar la planta nuclear acá en la Patagonia, desde el gobierno, no han dicho absolutamente nada. Y cuando alguien no habla y es puro silencio, bueno, y el pueblo tiene dudas, lo que hace es que justamente el pueblo busque la información por su propia cuenta. Y después lo que hace es deslegitimar cuando el pueblo busca esta información. Adriana, bueno, ya han publicado en el caso de Pablo Barreno algunas... bueno, sus expresiones, ¿no?, a través de las redes sociales, y esto de intimar también al gobernador y a su candidato a diputado a que mostraran también sus recibos de sueldo, ¿no? Sí, en realidad el gobernador está atado, por lo menos en su momento salió un decreto que ataba su sueldo al sueldo de los jueces del Superior Tribunal de Justicia, así que él tiene claro quiénes son las personas que ganan más de 120 mil pesos en esta provincia. Así que, bueno, tendrá que salir a dar explicaciones si él lo cree oportuno, y bueno, si no, yo creo que igual la condena social ya está.